Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos y amigas de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de conocimiento. Mi nombre es Fairuz y el día de hoy vamos a estar conversando con Florín Vegenaru sobre cómo reprogramar tu mente con física cuántica. Exploraremos cómo es la reprogramación mental y emocional basada en la física cuántica y cómo esta puede transformar vidas. Así que yo voy a traer a Florín para que se sume a este espacio y demos inicio a esta charla. Florín, qué gusto enorme tenerte hoy. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos y por traernos este tema maravilloso. Así que voy a ir con mi primera pregunta. Y es que nos digas un poquitito cómo define la física cuántica el concepto de la mente. A ver, claro, la física cuántica lo que es una ciencia que lo que nos ayuda a liberarnos de todas estas creencias, todas estas emociones que nos bloquean y al final pues no nos ayuda a nosotros a evolucionar como ser humano. Entonces, esta técnica viene desde Rumanía. Lleva como un año y medio que está en el mercado y lo que nos ayudamos con varias frases, con varias palabras de poder, que lo que nos hacemos es liberar estas emociones y estas creencias, ¿no? que uno puede tener y pues al final es para que nosotros podamos sentirnos mejor, más libres y poder fluir de nuevo con libertad y obtener todas aquellas todo lo que necesitamos, ¿no? En todos los campos, sea a nivel emocional, sea a nivel económico. Entonces es básicamente lo que hacemos es con la física cuántica. Es ver un poquito qué es lo que todas estas las personas con las que trabajamos, qué es lo que tienen bloqueado dentro de su subconsciente, bucear dentro del subconsciente para poder localizar dónde está ese bloqueo. Y aplicando pues, las fórmulas de la física cuántica, lo que hacemos es desbloquear la mente, desbloquear los circuitos que al final son como bloqueos que nos hacen estancar y no podemos fluir. Florín, ¿puedes comentarnos un poco cómo se diferencian, vamos a decirlo de esta manera, la física, digamos, el trabajo de las emociones desde la física cuántica cuando lo hacemos, ¿cómo decirlo? ¿Sí? Cuando trabajamos desde la física cuántica a cuando no lo hacemos, ¿cuál es el enfoque que hay hacia las emociones? Es que básicamente nuestras creencias, nuestras emociones se van repitiendo porque nosotros tenemos una programación desde pequeños. Por ejemplo, el cerebro del ser humano, cuando nacemos, el niño desde la barriga de la mamá hasta los 7 años, pues el cerebro está en estado de hipnosis. Entonces, al estar en estado de hipnosis, es programable. Y lo que todas estas experiencias, todas estas emociones que nosotros vivimos de pequeños, y traumas, y entonces al final es lo que nos marca el camino. Entonces, pues hay, claro, por ejemplo, un problema de la gente que es fumadora, ¿no? Este problema, pues nosotros lo reprogramamos desde que el niño fue destetado, ahí se creó un trauma. Entonces, este trauma al final, en una edad más adulta, pues es como un vacío que luego pues, la gente tiende a poner el cigarro en la boca. Y nosotros lo que hacemos es reprogramar, o sea, llegar hasta el trauma y reprogramar todas las emociones desde ahí. Y de esta manera, como estamos liberando este trauma, por milagro, ¿no? la persona deja de fumar, o sea, ha dejado de fumar en un momento. O sea, no tiene más ganas de fumar porque ese trauma ya está liberado. Entonces, nosotros lo que hacemos es combinar una serie de órdenes, damos una órdenes en el subconsciente con la palabra ordeno, porque es una palabra de mucha vibración. Entonces, cuando le dices a un cerebro ordeno, es como si tienes un invitado en tu casa, ¿no? Y un invitado no deseado y lo tienes ahí y no sabes cómo sacarlo. Entonces, no le pedimos que salga, sino le ordenamos que este invitado salga. O sea, nos ponemos autoritarios delante de él y decir, oye, te ordeno, ordeno al subconsciente de que me saque este invitado, esta emoción, este programa, esta creencia, que la saque de aquí y la lleve, y usamos la conciencia universal en este caso, y que la lleve en la conciencia universal junto con todas esas causas, razones, raíces que ha provocado esta emoción o esta creencia. Entonces, ordenamos, llevamos a la... Nos utilizamos la conciencia universal para poder liberarlo, y lo que hacemos es visualizar cómo sale de nosotros, con una forma de una esfera oscura, cómo esas emociones salen de nosotros y se van hacia el sol. Y claro, aquí estamos, pues cuando liberamos una emoción lo que hacemos es sacar una cosa, pero tenemos que sustituirla con otra, entonces traemos una emoción nueva de en este caso, una emoción de luz, de paz, amor, lo que sea de alta vibración, para que se incorpore en nuestras células y en nuestro subconsciente. Y después lo que aplicamos es un cierre de los centros receptores, de los antiguos, como unas antenitas, para que no se vuelva a crear esta emoción. Entonces, de esta manera, cuando nosotros ya pronunciamos de manera consciente estas fórmulas, la persona de seguida lo nota, puede notar como si fuera vibración, puede notar, pues ver colores, códigos, cómo está bajando, empiezan a sudar, empiezan a llorar, pueden llegar hasta vomitar, porque la liberación realmente se hace. Entonces, al notarlo, entonces, claro, de seguida es instantáneo, al final es instantáneo. Florín, en un principio mencionaste que podíamos tratar o que se liberan estos bloqueos también que vienen de creencias, pero cuéntanos un poco del transgeneracional. ¿También podemos llegar a través de la reprogramación cuántica? Claro, al final nosotros tenemos una información que viene por el ADN. Entonces nosotros digamos que pagamos o tenemos que trabajar los pecados, ¿no?, de los nuestros antepasados. Entonces esta información, que para mí los pecados son emociones bajas que no se han trabajado. Y claro, la vamos arrastrando y vemos que seguimos patrones y repetimos patrones de nuestra mamá, nuestro papá, porque claro, cuando nacimos ahí hubo una pelea entre 144 cromosomas de la mamá con el papá, entonces ahí se hizo una pelea entre ellos y el niño pues acaba adquiriendo pues unos patrones del padre, unos de la madre, y todo esto lo tenemos que liberar. Y sí, claramente lo estamos liberando. Y la gente tiene muy, muy buenos resultados. Has hablado de unas afirmaciones y estas palabras que nos comentas. ¿Está ligado también de alguna manera a la meditación como complemento? No, no estamos, no, no está ligado a la meditación. En cierto modo, un poquito más, sí que está, cuando nosotros trabajamos, tenemos que entrar en un estado meditativo, en un estado alfa, para que el cerebro esté más, que esté atento a lo que vamos a utilizar. Entonces, usamos también algunas herramientas neurológicas de neurosincronización del cerebro, más que nada para, cuando empezamos a trabajar, estar tranquilos, relajados, y de esa manera, nosotros cuando aplicamos las preguntas al subconsciente, nos va a dar la respuesta, porque no estamos alterados, sino que estamos en un estado de meditativo. Y, por ejemplo, para buscar emociones que están atascadas, siempre preguntamos qué es lo peor que podría pasar si, no sé, si por ejemplo tienes un problema de abundancia, de dinero. Y qué es lo, siempre preguntamos, ¿qué es lo peor que podría pasar si nunca tuviera dinero? Entonces, siempre nos vamos a buscar la emoción que va a tener, este problema. Y buscando esta emoción, siempre estará vinculada en alguna zona del cuerpo, sea en el pecho, sea en el cuello, y siempre se va a activar en forma de dolor. Y cuando ya hemos encontrado esta emoción, le damos a dar una intensidad, un color, vamos a ver cuál es esta intensidad de 1 a 10, porque cuando hablamos con la persona de estas emociones y se activan, pues claro, están ahí, necesita que sean liberadas. Y lo que vamos a hacer es aplicar la física cuántica, aplicar las fórmulas, y claramente vamos a verlo después cómo esta emoción se va a liberar y se va a ir disminuyendo de la intensidad que tenía de 10, pues a lo mejor a 3, a 4, o desaparece. Igualmente con las creencias hacemos lo mismo. Si nosotros tenemos una creencia de que no merezco ser amado, lo que vamos a hacer es sacar esta creencia de que no merezco ser amado y poner una creencia de que merezco ser amado, porque al final el subconsciente, él no entiende ni de tiempo, ni de espacio, ni de mentiras, ni de bromas. Él, aquello que se lo dices, él se lo cree. Igual que, ¿no? Sabiendo que si ahora mismo pensamos en chupar un limón, ¿no? Cuando chupas el limón, ahí ya de seguida notas, el cerebro lo que hace es empezar a salivar, o sea, el cuerpo empieza a salivar para disminuir la acidez del limón. Entonces, claro, hay una información celular aquí dentro que hay un recuerdo de este limón. Igual, entonces con las creencias hacemos lo mismo. Sacamos una y metemos otra. Entonces, siempre al hacer el cambio este dentro de nosotros, dentro de nuestro subconsciente, lo que vamos a ver es en el exterior cómo se va a manifestar. Siempre va a haber estos cambios del exterior. Justamente te quería preguntar, porque en un principio hablamos de estos bloqueos, pero también podemos entonces manifestar a través de la reprogramación la vida que queremos. Sí, claro, puedes manifestar la vida que quieres reprogramándote, liberándote de todas estas cargas y de todas estas emociones. Porque al final, por mucho que nosotros podamos también hacer afirmaciones, no funciona tan rápido, porque para cambiar una creencia con afirmaciones necesitas a lo mejor un mes entero y que no falles ningún día. Y no del todo funciona, porque si pones blanco sobre negro, tú quieres ponerle el blanco sobre negro, pero debajo tienes el negro, de repente pues ves que estás en una situación conflictiva con alguien y todo eso que has dicho, que soy amor, soy paz, soy luz, ya no te sirve, porque realmente es un parche. Entonces lo que nosotros realmente estamos buscando es de sacar, buscar a ver dónde está el parche, dónde está el problema. Y cuando una vez pues ya tienes el problema, pues claro, todo se va a manifestar después. Se va a manifestar porque realmente estás trabajando con tus problemas y los liberas, y la manifestación es haciendo el cambio por dentro de nosotros, lo vamos a ver por fuera. Y así como se va a manifestar. Entonces, no, por ejemplo, yo me gusta hablar de mí, lo que a mí me pasó con la reprogramación. Yo tuve un problema bastante complicado de ansiedad. Tenía varias empresas que estaban, bueno, una me falló, la fracasé. Fracasé desde más joven. Después me abrí una clínica y tenía muchas creencias que me limitaban respecto al dinero. Y estaba al borde de fracasar también con la clínica. Entonces lo que encontré, la técnica de reprogramación, y empecé a ver qué es lo que había dentro de mí que tenía yo que cambiar para poder manifestar ese dinero o esos pacientes que no los tenía, que no llegaba al final de mes para pagar todos los gastos. Entonces busqué mis creencias sobre respecto al dinero y observé que había mucha programación ahí desde la infancia y cosas que, por ejemplo, seguramente lo sabréis cuando un empresario te dice: no, es que una empresa en 4 años no te da fruto. Y no, yo no era consciente de que tenía esa programación. Al final, esas palabras de que una empresa 4 años no te dan fruto, pues el subconsciente lo que te va a hacer es que 4 años vas a ir haciendo, pero no te va a dar fruto. Y ¡pum! A partir de los 4 años ves que tu negocio se tira para adelante, ¿no? Entonces esa creencia y varias más yo las tenía. Y cuando empecé a reprogramármelas, y la parte emocional y la parte de creencias, empezó a fluir todo de otra manera, y justo milagrosamente después de 2 días se me presenta alguien, un amigo, que me ofrece un trabajo de mañana, pagado súper bien, y yo seguí con mi clínica trabajando por las tardes. Y empecé de no tener casi pacientes a 2 semanas vistas de no tener un hueco en la agenda. Entonces dices, ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser de que al final he hecho estos cambios dentro de mí y pues al final en el exterior está pasando cosas y todo fluye de otra manera? Y esto realmente a mí me ayudó muchísimo, a mí y a mucha gente con los que trabajo, y tengo varios ejemplos de cosas que se hace con la reprogramación, y es realmente funciona muy bien, como ansiedades, miedos, fobia social. El otro día reprogramé una nariz, un olfato, que hacía 15 años que había perdido el olfato, y después empezó a volver a oler después de la sesión. Al final es como funciona el subconsciente. Florín, ¿puedes contarnos un poco sobre el impacto que tiene la coherencia emocional en este proceso? Hombre, claro. Tú cuando trabajas con la reprogramación, al final todo fluye de otra manera. Todo fluye, todas tus emociones ya no son las pasas de estar básicamente pues abajo del todo, al decir que, wow, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que estaba tan abajo y ahora esto me he aplicado en la fórmula y pues empiezo a fluir de otra manera y todo, parece que todo se me está abriendo en la vida, ¿no? Y la, pues esto, pues la verdad que las emociones, trabajamos mucho con ellas y la gente pues tiene muchos resultados en el tema emocional, más que nada en el tema emocional. Hay algunas preguntitas y las vamos a ir respondiendo un poquito más adelante, pero déjenlas, recuerdo por acá en un costadito tenemos el chat para que puedan volcar todas las preguntitas porque las vamos a responder. Y yo quiero que hablemos un poquitito sobre las enfermedades crónicas, ¿sí? Todas estas enfermedades crónicas o hereditarias que a veces reconocemos como nuestras. Hablemos un poquitito de la reprogramación y el impacto que tienen en este tipo de enfermedades. Hemos resuelto enfermedades crónicas y al final, partiendo de la base de que toda enfermedad tiene una raíz emocional, nosotros lo que hacemos es buscar la raíz emocional para poder liberar el cuerpo. Y tú una vez, somos como un campo, ¿no? Tenemos el cuerpo físico, encima del cuerpo físico está el cuerpo mental, el cuerpo emocional. Entonces, esta emoción que está aquí, baja como una flecha en el cuerpo físico y lo que te hace es, te va a impactar en nuestras células. Entonces nosotros, liberando esta emoción desde aquí, lo que hace el cuerpo es, dejamos que haga el cuerpo lo mejor que sabe hacer, sino que es de sanarse solo. Igual que cuando nos hacemos una cicatriz, ¿no? No, tú te haces una cicatriz, digamos esto es una cicatriz, pero esta es la emoción que tú mantienes esta cicatriz abierta. Y cuando tú sueltas la mano, la cicatriz se empieza a cerrar. Entonces cuando tú liberas la emoción, cualquier enfermedad debería sanarse. Y mira, por ejemplo, tengo, bueno, esto no es crónico, pero una persona que hizo ayuno de 7 días sin comer nada y sin beber agua, y después del ayuno sus piernas se doblaron, porque sus células lo que dijeron, bueno, ahora que has hecho este ayuno y me has dejado sin agua, sin comida, lo que yo voy a hacer es, pues te voy a crear esta enfermedad y yo me voy a mantener mi agua por si acaso vuelves a hacer este ayuno. Y al final estuvo como 3 años por médicos, tomando pastillas, productos naturales y no solucionó nada. Entonces nosotros lo que hicimos fue una reprogramación y en menos de 3 días, 3-4 días, pues esta persona vino con las piernas ya normales, porque lo que hicimos es comunicar con las células de que ya no están en peligro, de que ya pueden soltar este agua y les ordenamos que desinflame para que vuelvan a la normalidad. Y más que nada, pues esta técnica no es una técnica más celular, ¿no? Hablamos con las células de nuestro cuerpo y hablando con las células de nuestro cuerpo, pues liberamos cualquier tipo de enfermedad. Florín, sé que tienes por allí un ejercicio de reprogramación que quieres compartir con toda la comunidad de Mindalia. Si quieres, podemos hacerlo en este momento unos minutitos. Sí, claro. Yo lo que había pensado es que con todo el público, pues que experimenten un poquito como, o sea, una parte muy poca de liberar el chakra de la garganta y a ver qué es lo que va a sentir cada uno. Y lo que les pido es que estén en una postura cómoda, que empiecen a respirar, no sé, 5 segundos inspirar, 5 segundos expirar, y que repitan conmigo esa frase de reprogramación para liberar este chakra y a ver cómo, qué tiene, a ver cuál es el impacto. ¿De acuerdo? Entonces, os pido que os relajéis, que estéis con los ojos cerrados, que empecéis a respirar tranquilamente y en voz alta o en vuestra cabeza vas a repetir lo que yo os digo. Ordeno que toda la dificultad de expresión, todas las causas por las que tengo y siento esta dificultad de expresión, toda la insatisfacción y falta de inspiración, todas las causas por las que tengo y siento esa insatisfacción y falta de inspiración, todos los malentendidos, todos los conflictos y rupturas de la comunicación con los demás, todas las causas por las que tengo y siento estos malentendidos, todos los conflictos y rupturas de comunicación con los demás, todos los miedos al juicio, rechazos y críticas, todas las causas por las que tengo y siento este miedo al juicio, rechazo y crítica, toda la necesidad constante de validación externa, toda la presión que siento en mi garganta que me aprieta, todos los conflictos por los que siento esta presión de mi garganta que me aprieta, todos los bloqueos energéticos y emocionales negativos, atascados y almacenados en mi garganta, ordeno que sean liberados de mí y llevados a la conciencia universal junto con todas las causas, razones y raíces. Y sean reemplazadas con comunicación clara, expresión auténtica, flujo creativo, confianza, seguridad de mí mismo, luz, amor, paz y el mejor programa y emoción desde la conciencia universal para mi bien supremo. Ordeno que estos cambios tengan lugar ahora y para siempre en mi conciencia y en todas las células de mi cuerpo físico. Ahora quiero que visualices cómo de tu garganta sale una esfera de color oscuro con estas inseguridades, desconfianza, falta de comunicación, y se va hacia el sol. Una vez hayas llevado las esferas al sol, visualiza cómo desde el sol baja una esfera de luz brillante con esta comunicación clara, expresión auténtica, luz, amor, paz, y entra en tu garganta y se disipa por todo tu cuerpo, convirtiéndote en un cuerpo de luz, informando a todas tus células de la nueva programación, de la comunicación clara, de la confianza, seguridad. Siente. Ordeno. Repite conmigo. Ordeno que todos los centros receptores de los antiguos programas, creencias, emociones, se cierren y se abran los nuevos centros receptores de las nuevas creencias, emociones, sentimientos. Ahora, hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Ya está. Ahora abrir los ojos y tomar un poquito de aire. Y a ver si habéis notado algo. No sé si se puede escribir en el chat o no. No sé si tú lo haces también. Claro que sí. Muchísimas gracias, Florín. Les pido a todos, por favor, déjenos acá en los comentarios cómo se han estado sintiendo durante esta reprogramación que Florín nos ha regalado a todas las personas que estamos acá conectados. Déjenos, por favor, sus comentarios. Mientras podemos leer algunos de esos mensajitos, Florín, te agradezco, por supuesto, el ejercicio. Y me encantaría invitarte a que le cuentes, por favor, a toda la comunidad de Mindalia sobre esa sesión gratuita y un acceso, además, que tienes para un curso. Sí. Lo que nosotros hacemos es dar una sesión gratuita a todos los que quieren experimentar la técnica y trabajar pues, una emoción o unas creencias. Y en la sesión gratuita le ofrecemos un 63% de descuento para hacerle el curso de reprogramación, porque todo el mundo puede hacer este curso y aprender a ser su propio terapeuta, aprender a trabajar con él mismo y poder liberarse de todas estas emociones y estas creencias. Y además, lo que hacemos también es darle un mes, el primer mes de asesoramiento, pues para todas aquellas inquietudes que tiene o decir, oye, no sé, tengo un problema de dinero, tengo un problema con la pareja, tengo un problema con el tabaco, con el alcohol, con lo que sea. Y pues le damos este asesoramiento para ayudarles a trabajar y a obtener mejores resultados. Y esto, pues básicamente hacemos esto, pues la cita gratuita para todos los que quieran y todos los que estén interesados para que ellos aprendan y así obtener este descuento y esta promoción que está ahora. Bueno, ya lo saben todos. Quiero recordarles que aquí debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto de Florín para que ustedes también puedan acceder y liberar todo eso que esté allí, que no nos permite, no les permita avanzar o conseguir lo que quieren. Florín, si te parece, vamos a ir entonces con las preguntitas del chat. Antes les voy a dejar con una invitación muy, muy prontito y ya volvemos. 6 de octubre de 2024, tienes una cita especial. En el Palacio de Congresos de Ayamonte, Huelva, y enmarcado dentro del primer congreso Consciencia, se estrena Señales antes de morir, el nuevo documental producido por Mindalia.com. Este emotivo trabajo explora las visiones que muchas personas experimentan en los momentos previos a su muerte y cuenta con la participación de destacados expertos de renombre internacional. Disfrutarás de esta obra en una espectacular pantalla grande, en un auditorio con capacidad para 1,000 personas. Además, tras la proyección tendrás la oportunidad única de asistir a un coloquio con algunos de los protagonistas y escuchar relatos extraordinarios que compartirán con el público. ¡Te esperamos! Y estamos de vuelta con Florín. Vamos a ir con algunos de los mensajes que nos están dejando por acá por el chat. Tenemos a Ed nos dice lo siguiente: ¿cómo puede superar una persona la fobia a enfermar por gérmenes, virus, bacterias y hongos? Así como la ansiedad generalizada y el trastorno de estrés o postraumático. Sí. Sí, se puede hacer. Nosotros lo que hacemos es combinar lo que es la reprogramación con la biodescodificación germánica. Entonces, cogemos la enfermedad y miramos a ver dónde, cuáles son las raíces emocionales y empezamos a trabajar a partir de ahí. Y entonces, poco a poco, pues el cuerpo empieza a sanar y pues, a ponerte bien. Pero sobre todo es esto, tenemos que mirar exactamente cuáles son estas emociones, cuáles son estas creencias que está provocando esta enfermedad y a partir de aquí pues tener, pues eso, hacer un seguimiento conmigo y poder y trabajarlo y sacar, porque hay muchísimas creencias y muchísimas emociones. No es un trabajo fácil, es un trabajo que lo tienes que, al principio, pues lo tienes que hacer un poco diario, por lo menos 21 días con un cuaderno de reprogramación donde ahí te indico cómo tienes que trabajar tus emociones y a partir de ahí pues se van viendo los resultados. Muchas gracias, Florín, por tu respuesta. Débora desde Argentina nos dice: yo estoy bloqueada desde el 2021 que murió mi papá. ¿Qué puede ser? Bueno, pues ahí, claro, ahí hay ciertos miedos, ciertos traumas que se han creado y hay que liberarlos, hay que trabajarlos, tenemos que mirar en el subconsciente, hacer las preguntas adecuadas para buscar estas emociones y estas creencias que, y más que nada es un trauma que está ahí dentro, que lo tenemos que ver y liberarlo. Y creo que en una sesión podemos sacar gran parte de él sin problema. Sí. Gracias, Florín, por responder. Vamos a ir ahora con Elizabeth Ochoa. Nos dice, ¿hipnosis es lo mismo que reprogramación? Digamos que hipnosis es como si pones esta es tu creencia, entonces como si le pones una paréntesis, te saltas el problema y le haces un puente. Entonces no quiero ofender a nadie, o sea, la hipnosis va bien. Lo que hacemos nosotros es liberar desde raíz esta creencia y esta emoción. Gracias. Funciona muy bien. Mejor o peor con la hipnosis, no lo sé, pero sé que los resultados son visibles en la primera sesión. Gracias, Florín, por tu respuesta. Nos dejan por acá otro mensajito. Yo tengo problemas en mi garganta, además de haber pasado por cáncer de tiroides, pero tengo un malestar que no me deja vivir tranquila. Muchísimas gracias por la meditación, nos pone. ¿Qué podemos compartir con esta persona? Pues sí, el tema de garganta, mucha gente, ¿no? Son muchas cosas atascadas que no se han dicho, muchos miedos que para decir las cosas. Y al final, todo esto, las células pasan de ser, de estar en estado alcalino a estar en un estado de más de ácido. Entonces, claro, acabas enfermando, pero es lo que decía, ¿no? Aquí está la emoción de todo eso que tú no quieres comunicar o no has dicho, todas estas emociones que te están afectando, bajan directamente a la garganta, están en la zona de, en las células de la garganta. Y al final pues te crea la enfermedad, ¿no? Y intentamos tratarlo con fármacos, nos operamos, pero si nosotros no tratamos la emoción y las creencias que hay, pues al final pues acabamos, pues eso, nos operamos de la garganta, de la tiroide, hipertiroidismo, hipotiroidismo. Entonces, pero bueno, es lo que he dicho, hay la solución de ver y ver exactamente no sé si es hipo o hiper, cuáles son las la raíz emocional que te ha te ha hecho llegar a este estado y pues a partir de aquí empezar a trabajar y liberarlo todo. Gracias, Florín, por tu respuesta. May nos dice, cuando te refieres a raíces emocionales, ¿te refieres a trabajar tu niño interior desde las huellas de abandono? Exactamente. Exacto, trabajamos, al final son, nosotros trabajamos las heridas de la infancia. Todo llega a las heridas de la infancia. Siempre acabamos llegando a esa programación que se hizo desde los 0 a los 7 años, pero con la reprogramación no necesariamente tenemos que llegar a ver exactamente la raíz, porque nosotros ya damos órdenes en el subconsciente y decimos que a la fuente, a la conciencia universal, que nos quite esta emoción con todas las razones, raíz y raíces. Entonces, no necesariamente tenemos que llegar a la raíz. Se va llegando, hemos llegado a bucear en vidas pasadas, a caer gente que se ha visto mientras estaban buceando entrar en vacío. Hemos llegado bastante lejos, hasta cosas muy curiosas de trabajar más el tema espiritual de desarrollo de nuestros sentidos extrasensoriales. Hemos tenido experiencias y yo también he tenido experiencias de hacer una reprogramación y obtener una clariaudiencia. No está muy investigado esto, pero hay gente que ya ha adquirido el curso solamente para trabajar esto. Florín, nos dice por acá José Olivares, ¿revivir esas heridas de la infancia no sería como echarle sal a la herida? Es que tienes que echarle sal a la herida. Tienes que echarle sal, pero en ese momento, cuando eches sal a la herida, es cuando tú empiezas, aplicas las fórmulas y la liberas. Porque si no, siempre vamos a echar sal. La cuestión es que tenemos que dejar de echar sal, porque la herida se va haciendo cada vez más grande y más grande. Entonces, si tú tienes aquí un guante y tienes una herida y viene alguien y te toca y no sabe que tienes esta herida, claro, él no sabe, ¿no?, que tienes aquí algo. Entonces, cada vez que alguien te toca, tu pareja, pues te estás en un conflicto y te toca esa herida de la infancia, al final, claro, eso cada vez se hace más grande y es como una bola de nieve, cada vez hace más grande y acabas pues enfermando, malestar emocional. Por eso, cuando nosotros buscamos esta herida y la vivimos, en ese momento la vivimos intensamente y aplicamos la fórmula para liberarla, para que no volvamos a repetir esta emoción, sino que si vuelve a venir, que venga con otra intensidad, otro color, hasta que lo acabamos de pulir. Es como un árbol que vamos a ir cortándole las ramas y se van a, vamos dejándolo sin nada hasta sacar la raíz y fuera. Muchas gracias, Florín, y gracias también a todas las personas que nos han estado acompañando. Quisiera, Florín, te invito a que le cuentes también a toda la comunidad de Mindalia sobre el mes de asesoramiento que tienen ustedes. Sí, el mes de asesoramiento, una vez adquirido el programa, las personas empiezan a trabajar con los dos cursos, que es el curso de reprogramación emocional y reprogramación mental y financiera, y a partir de aquí ellos, en cuanto tengan dudas o, por ejemplo, en este caso de la chica, la primera que me hiciste la pregunta, ¿no?, que casos más concretos que de alguna enfermedad o algo, pues ahí a mí me hacen todas las preguntas y yo les contesto, les acompaño y los llevo un poquito de la mano para que ellos puedan aprender para usar bien la técnica, porque los cursos están todos grabados, están todos bien definidos para que todos puedan aprenderlos sin ayuda de nadie, y es todo muy fácil, pero pues hay casos que necesitan acompañamiento y necesitan pues más investigar un poquito más sobre aquello que tiene que trabajar. Entonces, por eso damos el mes de asesoramiento. Florín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido un gusto enorme compartir contigo y con toda la comunidad de Mindalia. Quiero recordarles a todos que este directo va a quedar en nuestro canal de YouTube, que tiene información valiosísima y les pedimos por favor que compártanla para que pueda llegar a muchísimas más personas. Florín, te voy a dejar el espacio para que puedas despedirte de todas las personas que nos acompañaron. Muchas gracias y espero que os haya servido la reprogramación que hicimos y os invito a que vengáis a probarlo y así vais a experimentarlo sobre vuestra piel exactamente cómo funciona y veremos a ver estas emociones y estas creencias y programas que hay ahí. Y con esto me despido de vosotros. Gracias.